trabajar. De sol a sol todos los días ya estoy cansado. Sinceramente no aguanto más. Si hasta en mi casa por mi señora soy asaltado. Ese dinero, maldito dinero, que aunque trabajo a fin de mes nunca me alcanza. Quiero dinero, quiero dinero. Denme una pala, un plomero o carnicero. Quiero dinero, quiero dinero. Seré taxista, panadero o peluquero. Quiero dinero, dinero es lo que quiero. Quiero dinero y que lo sepa el mundo entero. Que ya no quiero, te juro que no quiero. De mi señora los reclamos yo ya no quiero. Azúcar, también el pan. Hoy ya no puedo ni comprarme un choripán. Me falta esto, también aquello. Estoy metido en unas cuentas hasta el cuello. Y ese dinero, maldito dinero, que aunque trabajo a fin de mes nunca me alcanza. Quiero dinero, quiero dinero, denme una pala, soy plomero o carnicero. Quiero dinero, seré taxista, panadero o peluquero. Quiero dinero, dinero es lo que quiero. Quiero dinero y que lo sepa el mundo entero. Que ya no quiero, te juro que no quiero. De mi señora los reclamos.